armar este tonto rompecabezas. Hace tanto que no venís por acá. Siento hoy que no puedo parar de dar vueltas en la pieza. Te busco en algún cajón, en cada rincón, detrás de los cuadros, bajo la alfombra, y no te encuentro, no. Muchas gracias por asistir a este domingo de fiesta, ¿por qué no? Fusión de la música creada en la calle con la de los maestros que son unos fenómenos realmente. Un aplauso para la Orquesta Sinfónica Nacional, damas y caballeros.